En fin, muy desagradable. Luego, más al sur todavía, también os recomiendo desde Argentina, en Perfecto Argentino, hay vídeos de Mafalda en YouTube y está Mafalda en su primer día de escuela. Muy recomendable también. Y bueno, yo creo que más o menos es lo que hay. Siempre un martes y 13 a tiempo, que nos recupera Juego de Niños. Yo creo que podemos más adelante porque da mucho tema. Y además, si tenemos el descaro de... ¿Qué día es hoy? 19 de octubre, decir que estamos volviendo al cole. Somos universitarios. Somos universitarios. Se nos pegó la sábana un poco. ¿Qué más quisiéramos? Creo que tenemos derecho a hacer otro especial de la vuelta al cole en enero o en diciembre o cuando toque. Cuando sea. Muy mucho cansa, amigo. Muchas gracias, chefa. Gracias a vosotros. Cuando son solo en casa y solo debo restar per finire un lavoro, perché il raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancor di più perché libera la mente. La radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, stupidi a guardare. E forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Máximo. ¡Chao, Belli! Pero, ¿qué ha pasado con las guitarras? ¿Qué ha pasado con las guitarras? Voy a cambiar un poco de personalidad, si no aquí pensáis que soy muy ácido siempre y no, tampoco es así. Pero, ¿qué cantaban los señores de los violines? ¡No! Decían, amo la radio. ¿No habéis entendido la letra? Estábamos hablando con el técnico diciéndole que te llamara. Lástima, porque es una espléndida declaración de amor para la radio. Ah. Es una letra preciosa de Eusebio también, para notar que no todas las palabras en italiano terminan en i. ¿No? Bueno, yo siempre he dicho radi, pero bueno, si ahora me dices que no se dice radi, radio también. ¿Qué tal bien, ese veranito? ¿Estamos otra vez? ¡Bien! Sí, con mucho ánimo, contentos. ¿No? Pues la verdad que sí, estamos aquí haciendo un poco de malabares. Yo sé que el público, nuestros oyentes, nuestras orejas no lo ven, pero estamos en una mesa diminuta en el Estudio 2 con un nuevo técnico, pero estamos encantados de volver a hacer nuestras locuras. Sí. Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué nos traes esta vez? Mira, el tema que hemos puesto, que podía ser tranquilamente el himno de una radio libre como Radio Círculo, la canta Eugenio Finardi, que es un polémico rocker italiano que además de grabar dos magníficos LP que son Non gettate alcuno gesto dal finestrino y Sugo, trabajó también como nosotros en la radio. Olé. Y fue el primero en traer en Italia la música de Mr. Habla como comes, Bob Marley. Un doble mérito, grande doble mérito para Eugenio Finardi. Muy bien, y entonces... Uh-huh. Eso, hoy iría yo, un primer episodio lo dedicaría a mi país. Muy bien. Que ha sido una de las cunas de la cultura Italia, que ha dado gente como Leonardo, Galileo, claro, bueno, Michelangelo, Garibaldi, Pasolini, La Cardinale. Es que prácticamente toda la cultura italiana se origina en Italia, eso es así. Es así, autóctona es. Sí, estamos. Y musicalmente también en los 60 y 70, en Europa, teníamos solo envidia de los ingleses. Hacían una buena música los italianos. Pero ahora es una dictadura mediática manejada por el camaleónico Silvio Berlusconi. Es un país contradictorio, donde si robas una manzana, va a la cárcel. Y si robas mucho dinero, eres un gran empresario. Y es un país que solo exporta mafia, pasta, pizza y gelato. Una cosa triste, sobre todo también la música que hay ahora en Italia. Pero, como he dicho, antes en los 60 y 70 había grandes grupos como el que os traigo hoy. Una delicatessen italiana se llama New Trolls, y la verdad que podría haber sido uno de los mejores grupos de Europa, pero tenían diferencias los dos líderes y no ha podido ser. El teclista de Scalzi le gustaba el pop así mieloso, edulcorado, estilo Festival de Sanremo, y al guitarrista hendrixiano con una voz altísima, Nico Di Paolo, crearía un grupo más salvaje y experimental. Entonces en los discos encontramos las dos cosas, pero las cosas buenas la hay y son, la verdad, espectaculares, como el tema de hoy. Pues ¿lo lanzamos ya? Exactamente, estamos esperando que diga darle al play y nosotros lo disparamos. Mira, el tema de hoy es Sensaciones, como he dicho, un espectacular temazo con una letrita también de amor, una guitarra espectacular, la de Nico Di Paolo, y una voz que llega de verdad muy alta, ¿eh? Dedicado a todos los italianos que estáis exiliados en la península. Exactamente. Parafraseando un gran amigo italiano, podría dedicar un grosso vaffanculo para Silvio Berlusconi. Ahí va. El activista de la buena digestión viene hoy vestido de actualidad con sus crónicas inútiles. Es de las pocas personas con la inteligencia suficiente para albergar dentro de sí contradicciones irreconciliables, latiendo al mismo tiempo. aunque luego no le sirve para nada. Al menos no lo esconde, como hace nuestra clase política. Igualmente, Tino Busso lo suelta porque, como él mismo declara, hay determinadas cosas que no se pueden dejar impunes. Muy alegre me lo ponéis, por favor. Tras el parón veraniego vengo mucho más tranquilo. Que nadie tema nada. Principalmente porque la crisis económica creo que ya ha pasado y que los brotes verdes ya son una realidad. Me ha llamado no obstante la atención el último, esto va la cosa, acuerdo del gobierno con el PNV. ¿Con el qué? El PNV. Para que apoye los próximos presupuestos generales del Estado que están por venir y nos sacarán a todos de este hoyo en el que nos metieron. ¿Quién? ¿Quién va a ser? Los roñosos de siempre. Los banqueros y sus lacayos, entre los que está la clase política. ¿Ah? ¿Que no lo sabíais? Pues sí, los partidos también necesitan financiación. Y que no les cobren comisiones de servicio. Así que en el mismo hall de la oficina bancaria del Banco de Moncloa es donde el presi y los ministros se bajan la faja y se meten doblada, tapando todas sus válvulas de escape. ¿Por qué? No lo sé. Supongo que para evitar el cambio climático. O sea, para evitar que cambie el clima de confianza para devolver los préstamos de campaña. En fin, pero no desviemos el debate. Lo que quiero subrayar hoy es y lo digo muy bien pronunciado, la sensatez de un partido democrático como el PNV, que es un modelo único de responsabilidad política en aras del bien común de, atención, toda España. España. Así que lejos quedan las críticas de que el nacionalismo vasco solo se mira al ombligo. ¡Mentira! Mira por la estabilidad democrática del país. De hecho, todas las medidas económicas puestas en marcha por el gobierno socialista les parecen bien, una vez valoradas y estudiadas. Este apoyo incondicional lo cimenta en analizar lo que conviene al país y por eso da su apoyo a los presupuestos. Disculpa, Tino, ¿sí? Pero creo que en honor a la verdad hay que decir que el PNV ha pactado apoyar al gobierno del PSOE a cambio de un paquete de transferencias y ventajas que se descentralizan y se ceden al gobierno vasco. Gracias, pero claro que lo sé. ¿El qué? El chantaje al que nos someten. Claro que no es un apoyo gratuito. Así es la mercadería barata de la política, el mercadillo de lo falso, la compra y venta de Judas Iscariote. Si no hubiera precio a ese apoyo, ¿el PNV apoyaría los presupuestos? Pues seguro que no. Pero se trata de arañar un poco, se trata de comprar el alma al diablo, se trata del patí pa' mí. El Estado poniendo también el culo para conseguir que se aprueben sus cuentas, aunque el precio sea caro. El culo de nuevo, señores. Ya no suenan los pedos del Estado porque el esfínter tiene barra libre. Se abre de par en par para mantenerse chupando del bote todavía un poco más de tiempo. Un mes más, una semana más, un día más, una hora más, un minuto más. El sillón de cuero negro, la cartera de piel con letras doradas. Vamos a seguir con los privilegios de la profesión más infame e injusta de la tierra del poder. ¿Alguien más compra la mercancía de extraperlo? ¿De qué? ¿De extraperlo? ¿Recién salida del horno de los despachos de los asesores? Ah, sí. Coalición Canaria. ¿Qué queréis? ¿Que el Atlántico que baña las islas se llame Mar Canario? Hecho. Vale, por un apoyito, un voto, y podemos poner boyas con forma de plátano. Venga, de la Vega, apunte todas las vacaciones, todo el gobierno de vacaciones a Canarias este año para apoyar el turismo, que para eso nos van a votar. PNV, pues lo que queráis. ¿Que las provincias de la Comunidad Autónoma Vasca les queréis borrar el nombre en castellano? Pues se borra. A la ministra de Fomento, anote, a cambiar todos los carteles, venga. Pero a London seguiremos llamándolo Londres, y a Mokba seguiremos llamándolo Moscú. Y a Beijing seguiremos llamándolo Pekín. Más bien para no liarnos. ¿Para qué? Para no liarnos en esta puta locura en que estamos metidos. Y luego el falso de la patronal dice que hay que trabajar más y cobrar menos. Vamos, hombre. Nosotros estamos pagando los errores de los especuladores del capital. No hay ninguno en la cárcel. Ni hay políticos en la cárcel por tomar decisiones desastrosas. ¿Eso quién lo juzga? ¿Y quién lo juzga? ¿Quién? No lo sé, María Isabel, no lo sé. Sinceramente me parece penoso. Y desde la mesura y la templanza, cada vez me parece más escandalosa la tomadura de pelo a que estamos sometidos. Tino, a ver, sí. Un momento. Realmente el PNV solo piensa en el bien de los ciudadanos vascos, que también son españoles. Al conseguir ventajas para ellos, hay al menos un sector de españoles que van a vivir mejor. ¿No te das cuenta que eso redunda en el bien común de todo el país? Los cocineros vascos harán mejores pinchos, los surfistas cabalgarán mejor las olas del Golfo de Vizcaya, podremos aprender todos euskera gracias a los nuevos carteles, en fin, será como el renacer de una nueva vida, y además todo gracias al pacto del PNV y el PSOE. Estabilidad presupuestaria es lo que necesitamos, ¿no te parece? También es verdad. Estamos entrando en lo que viene siendo la recta final, el recto final, y el recto final es E.G. Martin. ¿Sigues ahí? ¡Ay, sí! ¡Wow! E.G. ¡Hola! No nos ha dado tiempo a preparar tu música porque vamos muy, muy, muy apretados hoy, que estamos de estreno, pero yo sé que no lo vas a perdonar. Creo que nos traes una nueva sección de filosofía, de paranoia. Sí. Sí, así es. Sí, te da la risa, ¿no? Como estás en casa, tú tienes cannabis contigo, ¿no? ¿Eh? No, hombre, por favor. Lo que pasa es que me he divertido mucho con lo que habéis de hacer. Un saludito a todo el equipo, bienvenidos, primera temporada. Guapo tú. Primera temporada sin ti al frente, pero es como la cuarta temporada de La Buena Digestión, ¿no? Sí, quería decir primer episodio, perdón, como la cuarta, sí. Exactamente. Que un abrazo a todo el mundo. ¡Guapper! Y que vámonos corriendo con esto. ¿Qué? Mira, ¿cómo era? Es una sección que se llama Amigo Pobre. Amigo Pobre. Mira, soy tan gentil, Juan, que te voy a poner la canción que quería de fondo. Esta es la sintonía que yo quiero para mi sección, ¿ok? Venga. Por los viejos tiempos. Y voy a hablar de muchas cosas, ¿la oyes? Sí, perfectamente. Así que el capítulo 1 dice así. Mi nombre no tiene importancia, pero mi sangre contempla más de 3.000 años de historia. Y Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente, se consume en la miseria, sin trabajo, disfrazada con el vulca capitalista del turismo, que nos le cuela cuando le cogemos su basura en la playa, que son prácticamente nuestro único recurso, y la gente emigra, amigo pobre. Cádiz y su provincia envejece por su abandono político y empresarial, sin compromiso. Las poblaciones menguan y emigramos a Madrid, Barcelona, Londres, como los pájaros que cruzan el estrecho de Gibraltar buscando el calorcito de África. Cruzándose los saludos con miles de africanos que cruzan el estrecho de Gibraltar buscando el frío del hemisferio norte, tan hostil como las grandes corporaciones que consumen sus recursos naturales, robándole lo que la tierra les regaló, su vida, delocando gobierno y torturándolo con religiones y leyes de ficción, impidiendo una educación que le abra los ojos y se den cuenta de que Europa es la cuarta mentira más grande. ¡Oh, grande! ¡Palabrota! La cuarta mentira más grande del mundo, amigo pobre. Una mierda pinchada en un palo es lo que es esto. ¡Compra, gilipollas, compra! Ese es nuestro eslogan. Aquí estamos perdiendo el sentido y el sonido natural de la vida. Y menos el cielo y los pocos árboles, el resto de los colores son falsos. Como el dinero, pintados, como vosotros que perdéis vuestra identidad. ¡Qué asco, picha! 54 países en África y ninguno presume de lengua oficial africana. Y eso que tenéis más de 2.500. ¡Wow! Hace poco se han liberado 33 personas, no libélula, en una mina muy peligrosa de Chile, no de China. ¡Wow! ¡Mina peligrosa! ¡Otro chiste! Pero no hablan de los 7 millones de pobres que se suman a los 4.000 millones de todo el planeta. Amigo pobre, hoy es el primer día en la buena digestión, pero te aseguro que vamos a quitarle la máscara a más de uno. Amigo pobre, el pobre soy yo. Y una reflexión. ¿Habéis visto alguna vez a un chino repostando gasolina en Madrid? La buena digestión, más política que nunca. ¡Me parto! Ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind.